esparce cual polvo de hadas. Percibía más, pero no sentía nada. No pensaba en Dios, pero sé que me miraba. Sin justicia ni sosiego.